José y María estaban sentados, admirando al niño, cuando de repente escucharon algunos ruidos. Se acercaron a mirar y vieron que era un grupo de campesinos. Al verlos, José los hizo pasar y ellos se maravillaron al poder conocer al recién nacido. «Esto me lo dio un hombre que me encontré en el camino y dijo que serviría para algo, así que se los dejo», comentó uno de los pastores de oveja que había venido al establo. Cuando María lo recibió en sus manos y abrió el paquete, descubrió que había una manta muy abrigada hecha de lana y también una pequeña carta que decía: «Está hecha con la lana de la oveja que no se había dejado esquilar. Ayer pudimos hacer el trabajo y tejer la manta». María entonces agradeció a Dios por lo que estaba viviendo y le manifestó a José lo maravilloso que era Dios con ellos.